Bueno, hoy vino esta empresa que estaba haciendo este viaje para informarnos de que no iba a seguir en forma escrita. Así que bueno, hemos estado hablando con otra empresa, que en este caso es nueva, ¿sí? Que nunca hizo viajes, y nos va a traer mañana todo el papelerío que nos piden, ¿sí? Todos los requisitos, mejor dicho, como para que si yo quiero el día miércoles o jueves a más tardar ya esté empezando. De eso nosotros vamos a informar a las escuelas afectadas para que el chico tenga la inasistencia justificada. Bien, básicamente, ¿escuelas de qué sector son? Algunas de atrás de Loma Negra, sí, y tengo entendido que es un sector cercano a Chile también. Y acá justo no lo tengo. Con respecto a esta nueva empresa, digamos, ¿tienen ustedes garantías de que se va a cumplir con todos los requisitos y en todo sentido comenzar el miércoles con el servicio? Nosotros creemos que sí, porque es una empresa que ha estado trabajando, por ejemplo, con la dirección de deportes y lo hizo muy, muy bien. Así que creemos que sí, Alicia. Uno de acá tiene que ser positivo siempre. Le pregunto a qué hora está previsto que mañana hagan todo el trámite con la empresa. Alrededor de las 8:30, eso van a traer todo. Bien, Cusato, estaremos a la espera entonces. Por lo pronto, mañana los chicos tampoco tendrán este servicio. Por lo pronto, mañana Bien, no. gracias, ¿eh? No puedo creer que sea bien. Hasta Hasta luego. luego.